Bueno, este es una prueba de un primer podcast como muestra para los alumnos de Multimedia 1 del Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico de Sonora en el periodo agosto-diciembre del 2010. Gracias y esperemos les sirva aprender a hacer un podcast. Hasta luego.